mañana, 6 minutos en las mañanas de la X103.9 FM. Tenemos un invitado muy especial, se trata de Emilio Sánchez Salamanca, quien está lanzando su nuevo libro, La Música del Encuentro, un fascinante recorrido por su carrera periodística y musical que comprende una serie de anécdotas e historias tremendas junto a los artistas más grandes del mundo. Emilio, bienvenido a las mañanas de la X, qué bueno tenerte acá, hermano. Qué bueno estar aquí, gracias a Diego por la invitación, además que esta emisora fue mi casa. Claro que sí. Durante unos años, es la primera vez en más de 10 años que estoy aquí. Estaba con una duda, ¿seguimos en el mismo piso de hace 10 años? Yo creo que no. ¿Cambió, no? Creo que eso cambió. Creo que cambió, porque es que, sí. Sí, eso cambió. Sí, esto está completamente diferente a como lo recuerdo. Ha cambiado muchísimo desde que ustedes se fueron, pero definitivamente ha cambiado para bien y creo que en gran parte gracias a los esfuerzos y el trabajo que se lograron en conjunto con tu papá Jaime y con los originales que ahorita están en la FM. Emilio, antes de meternos en el libro, hermano, te quería preguntar por McCartney, porque te veo con la camiseta de McCartney. ¿Estás listo para McCartney hoy? Sí, claro que sí, Sir Paul McCartney, porque es que además, quién sabe cuándo vuelve. Yo creo que está. Yo creo que esta es la última, ¿no? Perfectamente puede ser la última vez. Es que Paul ya tiene más de 80. Sí, claro. 82, sí. Sí, ya tiene 82 primaveras encima, entonces. ¿Cuántas veces has visto a McCartney? Tengo el privilegio de decir que esta sería mi cuarta vez. Ok. Sí. Ok, no, normal. No, sí, esta sería mi cuarta vez. La primera vez, que fue una condición completamente espontánea. De hecho, a mí me han preguntado que quién faltó en el libro, que ahorita hablamos de eso, y yo digo que me encantaría en algún momento tener el privilegio de incluir a McCartney. La primera vez fue como un mes antes de que saliera los originales aquí por primera vez en la X. Uh-huh. ¿Acá en Bogotá o en otra parte? No. Estábamos en Nueva York. Uh-huh. Imagínate que estábamos buscando ahí qué hacer. Sí. Con mi papá y mi hermana. Y él decía, miren, aquí hay una guía de lo que hay para la semana. Miren ustedes a ver qué les parece que podemos hacer mañana. Y nosotros mirábamos y mirábamos y no encontrábamos nada. Y él dijo, qué pena, pero yo les aseguro que yo encuentro algo. Ajá. Tú sabes cómo es él. Claro, claro. Y el caso es que nos mandó la correccional básicamente porque dijo, señores, ¿cómo así que no vieron nada? Veo que mañana se presenta Paul McCartney en el Citi Field. Tremendo. Nosotros teníamos boletas para ver a Tom Jones ese día. Ok. Ese era el problema. O sea, ¿y votaron las de Tom Jones? Pues, sí, básicamente. Y tuvimos suerte porque Tom Jones canceló la presentación. Okay. Bien. Muy afortunados. Canceló la presentación una hora antes por laringitis. Entonces, sí, eso es básicamente lo que ocurrió. Y bueno, después tuve la oportunidad de verlo en Desert Trip, que fue este festival famoso en Indio. En Indio, California, que lo llamaban Coachella porque era en el mismo lugar de Coachella por los mismos organizadores, pero con puros dinosaurios. Paul McCartney, los Stones, Bob Dylan, etcétera. Y bueno, también aquí en el Campín primera vez. Buenísimo, pues esta cuarta ocasión creo que va a ser bien especial por eso que mencionas, de que quizás sea esta la última vez, la última oportunidad que tengamos para verlo. Y ahora sí, metámonos en la música del encuentro, Emilio. Hablemos de este libro que trae una cantidad de historias fascinantes con algunos de los artistas más importantes de todos los tiempos. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro, este proyecto? ¿Cómo comenzó? Este proyecto comenzó, de hecho, bueno, ahí están oyendo algo de la música de fondo. Si miran la playlist de Spotify del libro, hay un pianista que se llama Chick Corea ahí. Sí, yo recuerdo mucho, creo que acá cuando hacían los originales aquí, ¿alcanzaste a hacer algo con Chick? ¿O ya estaban en la FM cuando...? Estábamos en la FM y bueno, el caso es que Chick Corea fue una influencia enorme en mi vida. Aquí están oyendo otro gran pianista que es Michel Petrucciani, que tiene su historia ahí en el libro, pero digamos que yo diría que es un pianista influenciado por Chick Corea. Pero Chick Corea, una leyenda del jazz. Y fue, yo creo que una de mis 5 principales influencias musicales. Uh-huh. Desde una edad temprana, desde mis 11 años. Y el caso es que yo ahí voy contando cómo fui conociendo su música, pero ahí está maravilloso, un tema llamado Lenore, de Chick Corea. ¿Les importa si me hagan un segundo? Hágale, pongamos un poquito. maravilla este hombre, un virtuoso absoluto. El caso es que mi instrumento es el piano, yo toco el piano y él es mi héroe pianístico. Y yo tuve la oportunidad de verlo varias veces en concierto también y de entrevistarlo 3 veces para los originales durante el último año y medio de su vida. Y el caso es que... Sí, fue de las, creo que fue la última entrevista que le dio a un medio colombiano. Posiblemente. Porque sí, yo creo que no, nadie más última, habló con él antes, sí, de que falleciera. Porque la última que hicimos con él fue en octubre del 2020. Recuerdo. Sí, porque él tenía una academia online. En ese momento se dedicó durante eso a eso durante la cuarentena. Uh-huh. Y de hecho en esa academia terminó hasta dedicándome canciones. Terminó dedicándome su versión de un tema de Stevie Wonder, de Overjoyed. Y el caso es que él murió a los pocos meses de un cáncer que se descubrió tardío y además difícil de tratar. Y nos cogió a todos por sorpresa total. Y cuando él murió, yo me puse a escribir sobre lo que había sido no solamente mis aventuras con él, sino de dónde viene mi conocimiento de su música, cómo fui adentrándome, las veces que lo pude ver en concierto y lo pude conocer personalmente en una de esas veces, 2018. Y el caso es que al final de haber escrito eso, bueno, yo no hice nada con eso unos meses, pero después lo volví a leer y yo dije, como esta historia hay varias, con artistas a los que admiro, que he tenido el privilegio de compartir con ellos, algunos se han vuelto grandes amigos, y dije, vea, valdría la pena escribir más sobre estas historias. Y a la mitad del proceso dije, aquí hay un libro de yo diría que es de crónicas. Yo no lo llamaría un libro periodístico realmente, porque es más bien el libro escrito del punto de vista de un fan, uh-huh, que por cosas de la vida termina volviéndose periodista musical y compartiendo con toda esta gente a la que admira. Porque Alejo, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que todos los que ejercemos el periodismo musical lo hacemos en primer lugar porque somos fans. De acuerdo, y creo que en el libro hay una cosa que me gusta frente a esa mirada que tienes del mismo, y es que se aleje de lo periodístico, no porque no tenga rigor, porque en realidad el trabajo que se ha hecho alrededor de las entrevistas y sobre las entrevistas y con los entrevistados es bastante riguroso, sino porque creo que como periodistas musicales perdemos un poquito el espíritu del fandom, de lo que es ser fans, mientras que en la música del encuentro uno puede reencontrarse con ese fan que uno fue primero, ¿no? Sí, y de hecho, pues a ver, aquí más que dármelas de conocedor, quise más bien contar cómo llegué a conocer, por así decirlo. Sí, claro. Sí, porque es que uno se vuelve a veces muy erudito y eso... Sí. Sí, eso quita el espíritu. Eso le quita un poquito la diversión, además, y creo que eso tiene, por ejemplo, la música del encuentro. Hay historias muy chéveres de los primeros regalos que te acercan a la música, sí, como por ejemplo el primer Discman. El primer Discman, que de hecho acompañaba el primer CD. Sí, claro, y ese primer disco es Clásicos de la Provincia. Clásicos de la Provincia. De Vives, pero antes de que nos metamos en Vives, quiero preguntarte por Michael Jackson. Ah, bueno, por Michael, bueno, que tú sabes que Michael es otra de mis grandes pasiones. Claro. Y sí que la compartimos contigo. Yo me acuerdo que en una fiesta de esta emisora, cuando vino Eliza Doolittle, tú y yo terminamos bailando en tarima en la puerta grande You Rock My World. No sé si te acuerdas. Es correcto, ¿cómo olvidarlo? ¿Habrá fotos, videos? Yo espero que Que no, pero vamos. Alejo estaba haciendo un DJ set ese día y me dijo, venga, súbase. Empezamos ambos ahí a hacer una coreografía. Yo no sé si Uribe estaba, pero claro, pero por lo menos éramos Alejo y yo ahí dándole. Sí, ahí estábamos con Uribe DJ también. Cuéntanos la historia de Michael Jackson. Aquí hay una historia tremenda en la música del encuentro de Emilio con Michael. Bueno, pues justamente en esa época él estaba lanzando You Rock My World, que fue como su último gran éxito en vida, porque después póstumo tuvo todos. Bueno, volvió a tener todos. Y nada, yo venía oyendo a Michael desde mis 5 años y fue tal vez mi primer gran ídolo musical, por así decirlo. El mío y de millones de personas en el mundo, me atrevo a decir. Es cierto. Y el caso es que, no voy a contar mucho, no voy a hacer spoiler, pero... Sí, claro. 2001, un día mi padre me dice, óyeme, hay un chisme por ahí que dice que Michael Jackson se va a presentar con The Jacksons en Nueva York en septiembre. Si es cierto, ¿quieres ir? Y yo dije, pero obvio, pero claro que sí. Digo, voy a tratar, no te prometo nada, porque pues a ver, es Michael Jackson. O sea, conseguir boletas para Michael Jackson en ese momento era como conseguir boletas para Taylor Swift. Claro. Hoy en día. De acuerdo. O para Paul McCartney, para no ir más lejos. Y el caso es que, nada, consiguió las boletas. Y Michael estaba a punto de lanzar Invincible, que era su último álbum. ¿2001? Que fue su último álbum en vida. Y como parte de la estrategia de promoción se organizaron dos conciertos maravillosos en Madison Square Garden, que de hecho están en YouTube, porque eso se transmitieron por televisión y todo el cuento, y eran celebración de los 30 años de la carrera de Michael en solitario. Y no solo era Michael, The Jacksons reunidos. Increíble. Que era como el plato fuerte de la noche, los dos platos fuertes. O sea, The Jacksons más Michael solo. Tremendo. Pero encima de eso, súmale, en uno de esos conciertos estuvo Whitney Houston, estuvo también, yo me acuerdo que Chris Tucker salió a presentar a Michael. Claro, porque él había estado en el video de You Rock My World, ¿no? Y Liz Taylor salió a presentar a los Jacksons. Sí. Y esa noche Michael creo que cantó por primera vez You Rock My World en vivo. No cuento más detalles, al día siguiente nos agarró el 11 de septiembre allá, pero para no hacer spoiler, ahí está el libro, La Música del Encuentro. Pues Emilio Sánchez Salamanca está lanzando una autobiografía musical cargada de todas muy fascinantes historias, reflexiones, comentarios, fotografías tremendas sobre su vida como fan, como melómano y como periodista musical, uno de los más importantes de nuestro país. Emilio, muchas gracias por venir, por estar acá en la X-103.9, y yo creo que nos debemos ahora una cita en el podcast para poder tener un poco más de tiempo para alargar esta historia y así contarle un poquito más, no solamente a oyentes sino también a televidentes, lo que es La Música del Encuentro. Claro que sí. Pues nada, La Música del Encuentro está disponible en las principales librerías del país, está en la Panamericana, en la Nacional, en varios puntos, también está en formato digital, está en formato digital en ebook, disponible en la página de la editorial Planeta. Por otro lado, me emocionó que lo vi en Barnes & Noble, en la página de Barnes & Noble. Buenísimo. Está, y lo vi por ahí en Amazon también. Y lo vi en la página de la FNAC en España, o sea, distribución mundial. Sí, lo chistoso es que también está en la página de la FNAC Francia y dice Voir le dernier livre de Emilio Sánchez, y yo, o sea, vea el último libro de Emilio Sánchez, y yo no, Voir le premier livre, vea el primero más bien, porque en fin, nada, feliz de estar aquí. Feliz. Muchísimas estar gracias aquí, Alejo. El libro tiene aventuras con Michael Jackson, con Sting, con Chick Corea, con Sergio Méndez, con Carlos Vives, que bueno, como todos saben, murió Egidio Cuadrado la semana pasada. Y de hecho terminamos recordando la semana pasada algunas aventuras que tuvimos con Carlos y Egidio, algunas que están contadas en el libro. ¿Quién más? Toquiño, Rubén Blades, en fin, Nile Rodgers. Sí, fin. Claro, Earth, Wind and Fire. Sí, todo el combo. Sixto Rodríguez, Stevie Wonder, Sergio Méndez, Eddie Martínez y muchos más en La Música del Encuentro, el nuevo libro, el primer libro de Emilio Sánchez Salamanca. Entonces traigo el dato. A ver, cuéntanos. Te tengo el dato. Por favor, tienes este más datos. Este dato es bueno. Ajá. Dos de cada tres personas dicen que Pepsi Cero sabe mejor que cualquier otra cero. Ya, ok. Son datos y hay que probarlos ahora. Pon atención. A ver. Con empanadas. Uf. Claro. Con hamburguesa. Delicioso. ¿Probarías conmigo? ¿Te animas? Por favor, hagámoslo real. Ya mismo. Aquí está Benson Boone, esto se llama Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Primero de noviembre. Sí, ¿están ya? Están despertando, hola. Bienvenidos a Mañanas. Estamos acá hasta las 11 de la mañana con noticias musicales porque ayer pasó algo muy curioso. Muchos medios titularon de una manera para seguro hacer que uno llegara más fácil. Ajá. Con Scissor Sisters. Sí, ¿qué pasó? La noticia de algunos era, se reúne Scissor Sisters después de mucho tiempo. Entonces, ajá, van para el Reino Unido, se van a estar presentando. Ha sido una de estas grandes agrupaciones indie, ya que entramos al mes indie, noviembre indie, que nos ha regalado maravillosas canciones. Uh-huh. Pero... hay un pero, hay una letra chiquita, como tú hay dices. Una letra gigante. Resulta que la reunión no va a incluir a su co-líder femenina, Animatronic. Ok. Que es como... sí, no, ¿sabes?, tiene sentido. Es como si volviera a Oasis, pero sin Noel. Ya, es así. Lo único que puede ahí, pero no tiene mucho que ver, es que la telonera en estos conciertos va a ser Alison Goldfrapp. Ok, Goldfrapp. Yo creería que la van a utilizar, sí, claro, además de ser telonera, para que los acompañe en canciones, pues que la sí, voz seguro. De Ana es importantísimo. Sin embargo, pues empiezan los rumores, pero ¿por qué Ana no va a estar? ¿Será que están enojados? No, ella compartió un mensaje: debido a los contratos firmados y horarios acordados respecto a este compromiso, el momento de reunión de Scissor Sisters no me permite unirme a mis compañeros para esta gira. Les deseo suerte, les deseo a la banda y a nuestros fans todo lo mejor, estaré allí en espíritu para echar un kiki con vosotros, así lo traducen. Ella está trabajando en un podcast, ella está haciendo la producción, uh-huh, y está metida de cabeza, que se llama Good Time Solace. Ok. Entonces dijo como, no, yo ya estoy con estos compromisos, no estoy me ocupada. Dan los tiempos, no me dan los tiempos, entonces prefiero desearles lo mejor. Bueno, pues mira, muy responsable con sus cosas, ¿cierto?, también. Sí, aunque... se priorizó. Debe haber algo más ahí, siento yo, que... que no está en mi no podcast. No es solo eso. Que es cuando uno saca una excusita. Puede es ser más que sí excusa. Esté ocupada, pero que haya algo más ahí porque por no querer ir a pues de gira o a salir a conciertos. Pero bueno, chévere. Nos regalaron una gran canción para viernes. I Don't Feel Like Dancing. Steady Streams con Loose Control sonando en las mañanas en la X. Hoy nuestra pregunta va con estos artistas nuevos para nosotros que descubrimos en este 2024 y que nos gustaron. Sí, muy chévere. Y que son favoritos. Sí, sí, sí. Así tengan más trayectoria, pues para nosotros es ese primer lugar. Que ustedes los escucharon este año. Y una de las artistas que más han nombrado a nuestros oyentes es Charlie XCX. Ajá. Que sacó disco, que se rodeó de buena gente para hacer los remixes. Lo ha sabido hacer bien. Sí, total. Lo de la promoción ha sido bien porque lo hace de a poquitos. Y culturalmente, desde el color hasta las maneras digitalmente en que promocionó ese disco, estuvo tremendo. Hasta políticamente tuvo todo, ahí claro. Su guiño guiño. Sí. Y resulta que ha sido confirmada para no solamente ser la host, sino también el show musical en Saturday Night Live. Esto va a ser el 16 de noviembre, ya a través de las redes sociales ella compartió su fechita con sus cartoncitos y pues otro check para este 2024 con ella. Importante, así que escuchémosla con esto que se llama 360. Buenas canciones. Sí, de las buenas canciones, claro, para linda, dedicar. Linda, Hold On, We're Going Home de Drake. Oye, Drake, calladito. Cierto, sí. No ha habido, era normal, como no sé, con las apuestas, no apostó para el béisbol, debe ser que no le gusta mucho. Está tranquilo, ¿sabes? Está como después de su beef con Kendrick, quedó como pasivo. Como que está bien, la prudencia, sí. Y el silencio muchas veces hace que la marea baje. Es cierto. Y después puede retornar con música y con cositas varias. Seguro está preparando un nuevo disco, ese sí no se queda quieto. Aunque no. Será... Sí, yo estoy completamente seguro. ¿Será? Que en el 2025 viene su nuevo disco. Listo, yo ahorita perfecto. ya se acabó el año. Vamos a hablar de otra agrupación que se está moviendo, que nos llena el corazón, con quienes crecimos. Y ajá. Billy Corgan. Claro. Con Smashing Pumpkins, además que ya se acabó su mes también. Claro, pero vienen en 14 días, están, ajá, aquí en Bogotá. Pues Billy Corgan es noticia hoy porque un carro... estrelló su tienda, él tiene una tienda de té. Ok, ya. Se llama Madame Suzu's. Uh-huh. Una tienda fue impactada por un automóvil que hirió a su suegra. Ok, oh. Este es el comunicado, dice, la tarde de hoy un automóvil en circunstancias aún bajo investigación subió la acera y se estrelló contra Madame Suzu's, atravesando la ventana y lamentablemente hiriendo a una persona. Mi madre, Jenny, quien estaba pasando el día y almorzando con mi hijo Augustus, compartió la esposa de Corgan, Chloe, en redes sociales. Chloe añadió, afortunadamente, Augusto, logró salir del camino y no resultó herido. Nuestra familia agradece la rápida respuesta de los socorristas. Por ahora, Madame Suzu's permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y brindaremos actualizaciones conforme avancemos. Gracias por su apoyo y comprensión. Billy Corgan está en gira. Billy Corgan, claro, está de gira con los Smashing Pumpkins. Claro. Está en Sudamérica, vienen pronto por Colombia. Y bueno, pues por ahora no hay nada grave. Bueno, está bien, menos mal su suegra salió ilesa. A su esposa también, su hijo también, y esperemos pues cómo nos va entonces con los Smashing Pumpkins este próximo noviembre, 14 de noviembre. Sí, exactamente. Escuchémoslos con esto que se llama 1979.